vida tanto me hace llorar. Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace sufrir. Azul marino es mi cariño, color del lirio es mi martirio, con tu sonrisita. Recorremos todo el Perú, cantando y bailando, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito!